Andrés Anavia para Fuerza Azul. Bueno, Andrés, última semana, últimos días con miras al encuentro en contra del Deportivo Saprissa, después de 3 empates, 1 en casa y 2 de visita, donde el cartaginés se ha visto bien en la primera parte, pero en la segunda parte se cae. ¿Cómo han trabajado en esta semana y en dónde? ¿La parte del campo que le han dado más énfasis o en la parte táctica? Sí, buenas, ya, o sea, ya de cara al partido, más que todo, porque está muy próximo. Creo que es un aspecto tal vez mental ahora para este domingo, que no nos pase lo que nos ha pasado en estos 2 últimos partidos. Ya lo hemos analizado y creemos que tal vez son cosas que están a nuestro alcance y tenemos que hacerlas para salir con una victoria el próximo domingo. ¿Qué se ha hablado dentro del camerino en esos tres empates que se han logrado en el campeonato? O sea, digámoslo, viéndolo de un punto de vista, no está malo, son dos salidas, o sea, que son difíciles, en las cuales hemos sacado dos empates. Lastimosamente, hemos ido arriba con el marcador, pero y el punto clave, el punto a fallar es que los empatan, y de ahí salimos con el empate después de ir con la ventaja. Creo que ya para este domingo no podemos, o sea, que no nos puede pasar eso. Nosotros ya en el aspecto tal vez defensivo queremos mantener un cero en el arco y lo vamos a buscar este domingo. ¿Qué debe hacer el cartaginés? ¿Cuál debe ser la táctica para sacar los 3 puntos en contra del Deportivo Saprissa? No, yo creo que sale más que todo en el aspecto mental, en el estar los, llamémoslo así, los 100 minutos, estar concentrados, o sea, estar con la mayor disposición del grupo, porque solo así vamos a lograr lo que queremos para el próximo domingo, y que es sacar la victoria.